Cuando el éxito se consigue a golpe de talonario, reivindiquemos el fracaso. Lo mejor de los 70, los 80 y los 90, esquivando los singles. Fracasos encadenados. Un programa del Sobrino del Diablo para Radio Bronca. Bienvenidos, hoy es martes 27 de mayo, último programa de mayo de Fracasos Encadenados y, como siempre, empezaremos en lo que los fenicios llamaban Tierra de Conejos. Bienvenidos a lo que los fenicios llamaban Tierra de Conejos. Lo mejor de la música en castellano, catalá, galego y euskera, a este lado del Atlántico y al otro. No dejamos el blues del todo, pero sí nos quedamos en la tierra de los conejos, porque la banda que vamos a, de la que vamos a pinchar una canción, es una banda barcelonesa de blues llamados Mr. Hurricane Band. Y que en este caso, bueno, la banda es una banda de reciente creación con músicos de muchísima experiencia en el blues y en el circuito de blues, por lo menos catalán. A la guitarra está Andreu Martínez, a la armónica nada más y nada menos que Joan Pau Comellas, al bajo Ramón Bagué y a la batería Pere Fobet. Aquí tienen como estrella invitada a la voz a Cheche Gianotti en esta versión de un clásico de B.B. King llamado Bad Case of Love. We'll be right back. La primera ronda de fracasos encadenados empieza muy a principios de los 70 con una de las bandas tal vez más influyentes de la música americana de los últimos 30 años. Una banda que conoció el éxito, sobre todo acompañando en su faceta eléctrica a Bob Dylan, pero que después hicieron grandes cosas ellos solos, aunque tal vez sin la fama que implicaba ir con Robin Zimmerman, que por cierto viene al Fórum de Zaragoza, como sabéis, que no se llama Fórum, sino que se llama Expo. La banda de Robbie Robertson y Richard Manuel, nunca mejor dicho lo de la banda, The Band. Virgil Caine is a name and I served on the Danville train till Stallman's cavalry came and pulled up the tracks again. In the 65, we were hungry, just barely alive. By May the 10th, Richmond had fell. It's a time I remember oh so well. Tonight they drove old Dixie down, and the bells were ringing. Tonight they drove old Dixie down, and the people were singing. They Devan, un grupo recordado por muchos como el grupo que cantaba hasta el batería. Era una banda de que los cinco que eran, solamente uno se quedaba sin cantar, que era el teclista Garth Hudson. Tristemente, dos de los miembros de Devan fallecieron, uno en los 80 y Rick Danko, y perdón, Richard Manuel, y otro en los 90, Rick Danko, y la banda pues no sobrevivió a haber perdido dos de sus miembros importantes, aunque Robbie Robertson, como sabéis, ha hecho luego muchas colaboraciones importantes, y bueno, queda para el recuerdo grandes temas como este The Night They Drove Old Dixie Down, de The Band. Nos vamos al año 81, al disco póstumo Confrontation, de Bob Marley, que salió, como indica la palabra póstumo, poco después de su muerte por cáncer de pulmón. Bob Marley. Come go on down Babylon one more time. Come we go chant down Babylon one more time. And all of their wicked intention to destroy the human race. Come we go chant down Babylon one more time. Come we go chant down Babylon one more time. Come we go chant down Babylon one more time. For them soft, yes them soft, them soft, they say them soft. Come we go chant down Babylon. Music, you're the key. Talk to, please talk to me. Bring a voice up, up the Rasta man, communicating to, catering to everyone. How I know, and that's how I know. Reggae music, chant down, chant down, chant down Babylon, chant down Babylon, chant down Babylon. Chant down Babylon, reggae music. Chant down Babylon, reggae music. Chant down Babylon. Misfits es una banda de estética más bien terrorífica y de música punk rock potente, que también ha sido esas bandas sobrevivientes a lo largo de varias décadas, integrada incluso por algún miembro de Ramones y otros grupos emblemáticos del punk norteamericano. Y una banda también muy itinerante, en que el único miembro que ha sobrevivido a todas las formaciones es el bajista y cantante Jerry Only. Este tema es del año 98 y se llama Dead King's Rise. We'll be right back. coge una canción y dale la vuelta. Esto no son versiones, estos son las perversiones de fracasos encadenados. Por tus costros, yo me pego unos garbeos, que tiembla, tiembla el misterio y arde la chapo. Dread Zeppelin, y fijaos bien que digo Dread y no Led Zeppelin, es una banda californiana que se inició a principios de los 90 haciendo versiones, atención a lo que voy a decir, versiones de Led Zeppelin en ritmo reggae y con el cantante imitando a Elvis. O sea, una cosa realmente inenarrable, que es el sueño de cualquier persona que quiere escuchar una perversión, es decir, una versión dándole la vuelta por completo. Después de la década de los 90 perdieron un poco el oremus y empezaron a hacer versiones un poquito más extrañas, siempre de Led Zeppelin, pero quizá con menos gracia, aunque hay alguna interesante como esta que nos dejaron hace 4 o 5 años, una versión del clásico Led Zeppeliniano, lo diré bien, Led Zeppeliniano, Kashmir. Yeah.

Recordé que el jefe Afoguto se había ido de cacería por una semana, dejando sola a su mujer en la choza. Y sospeché algo raro. Eso es olfato. Llegué hasta la puerta misma de la choza. En la oscuridad palpé un escudo de guerrero y una lanza apoyados contra el muro. Y mis dedos reconocieron que ese escudo y esa lanza no eran del jefe Afoguto. Eran de mi sobrino. Yogurtu. Entonces me alejé en silencio, tratando de no incomodarlos. Eso es tacto. ¿Dónde estará ahora mi sobrino Yogurtu? Que tuvo que huir precipitadamente de la aldea. Cuando el jefe Afoguto volvió de su cacería 2 días antes de lo previsto, por culpa de la escasez de rinoceronte. La voz maravillosa de Marcos Moonstock, el presentador habitual de los espectáculos de Les Luthiers. Como estaba, saltaba a la vista o al oído, era un directo de Les Luthiers en Buenos Aires. Y el tema no era La gallina dijo Eureka, sino Cartas de color. Lo que ocurre es que el CD que teníamos por aquí estaba grabado solo en 2 tracks y hemos tenido que poner el segundo track tal cual y no hemos podido escuchar La gallina dijo Eureka. Yo prometo que en próximos programas pincharemos ese tema porque lo tengo yo en casa y ya me lo traeré. Aquí somos así de apañados. Y nos vamos en esta segunda ronda de fracasos encadenados, vamos a los 80, plenamente 1984. Fecha en que aparece el último disco oficial y además en directo de la banda irlandesa Thin Lizzy, Live, del que hemos extraído este temazo llamado Guerra Santa, Holy War. 10 años de lapso, porque del 84 con Tin Lizzy en la última formación, es decir, si no recuerdo mal, Brian Downey a la batería, Phil Lynott, por supuesto, a la voz, liderazgo y bajo, a las guitarras John Sykes y Scott Gorham, y al teclado un jovencísimo entonces Darren Wharton, que entró en la banda con apenas 17 años. Creo que lo he dicho todo bien. Del 84 nos vamos, como he dicho, 10 años adelante, a uno de los mejores discos tal vez de Tom Petty, un disco llamado Wildflowers, en que Tom Petty confía otra vez en el productor Rick Rubin, que ya había hecho grandes cosas con el mismo Petty y con otros músicos americanos, y nos deja este tema llamado You Wreck Me. Solo de los 70, los 80 y los 90 vive el hombre. Lo mejorcito de la música del siglo XXI, esquivando los singles. Dio un tiempo a esta parte en Fracasos Encadenados con El Sobrino del Diablo. Escuchábamos antes en la sección Perversiones una versión muy curiosa de Led Zeppelin, evidentemente sobre un tema de Led Zeppelin. Hay quien ha dicho que esta banda que vamos a pinchar ahora son los nuevos Led Zeppelin, desde luego potentes sí son y llevan 4 o 5 años haciendo las delicias de los nostálgicos de la música de los 70. El tema que pincharemos se llama Woman y la banda, por si aún no lo ha adivinado alguien, Wolf Mother. Modar, una formación bastante interesante y bastante nueva que iréis escuchando en Fracasos Encadenados. Hemos cerrado las dos rondas ya, así que ahora podemos pinchar a nuestro libre albedrío. Y mira por dónde nos da por pinchar a una banda también clásica donde las haya, Traffic. Mucha gente recuerda, sobre todo los que las personas a las que les gusta darse una vuelta por las tiendas de discos y ver portadas y ver canciones y al final llevarse alguna ofertilla de serie media, aquel disco sin títulos de crédito, sin nombre, sin ningún tipo de pista sobre lo que hay dentro, un disco en que sale una chica muy delgadita de prácticamente 11-12 años, pelirroja en primer plano en la portada. Es un disco de una formación que no tuvo muchos discos, es decir, solamente tuvo este, una formación, un supergrupo en el que estaba Eric Clapton, Steve Winwood y Jim Capaldi. Blind Faith se llamaba la formación. Y de Blind Faith, después dos de sus miembros continuaron con carreras juntos y en solitario con bastante fortuna. Steve Winwood, que era el teclista, y Jim Capaldi, que era el batería. Aquí los encontramos en 1994 en una refundación de Traffic en que siguen siendo ellos dos, es decir, Jim Capaldi toca la batería y Steve Winwood toca todo lo demás. Y escucharemos un tema de este disco que se llama Riding High. We'll be right back.

fe de ratas, fe de ratas de mi propia rata que voy a corregir al momento o a los 5 minutos que ha sonado esta canción. Me he dado cuenta de que recordando la portada de Blind Faith en que salía aquella niña de unos 11 o 12 años pelirroja con el torso desnudo y cara angelical, he caído que esa niña pelirroja era tan pelirroja como su padre, Ginger Baker, el batería de Cream, al que precisamente le llamaban Ginger por ser pelirrojo. Es decir, que Jim Capaldi nunca estuvo en Blind Faith. Ahora mismo me corrijo por si acaso alguien va a decir, este tío no sabe de lo que habla. Efectivamente, Steve Winwood, Eric Clapton y Ginger Baker estaban en Blind Faith, pero Jim Capaldi no estaba. Y hablando de errores, el otro día el gnomo que suele haber metido en el reproductor de CD nos escamoteó una canción de Joe Satriani que queríamos pinchar, que se llamaba Devil's Light. Se nos fue al track número 8 del mismo disco, Engines of Creation, y nos pinchó una que no nos gustaba mucho realmente. No sé si a vosotros os gustó, pero a nosotros no nos convenció, o sea, que se llama Attack. Hoy sí vamos a pinchar Devil's Slide de Joe Satriani, y con esto nos despedimos hasta el martes que viene a las 12 del mediodía. A los controles técnicos Mario y a la locución el sobrino del diablo. Bye, bye.